Todas las historias que suceden en casas antiguas son impresionantes. ¿Conoce alguna otra historia así? En Aguascalientes existen haciendas con más de 200 años de antigüedad. En una de estas, por el rumbo de Calvillo, la familia Cisneros acostumbraba pasar algunas temporadas. Una tarde, la familia se encontraba reunida en el comedor cuando comenzaron a escuchar extraños ruidos. ¿Qué se escucha? ¿Oyeron? Sí, es raro. ¿Qué fue eso? De pronto, flotando sobre la mesa, apareció una anciana mujer vestida de negro y con el rostro oculto por un velo. Con ira gritó: ¡Lárguense de aquí! ¡Malditos sean! El padre de la familia, asustado, tomó una escopeta y disparó contra aquella aparición. Ustedes no comprenden. La mujer desapareció, quedando en una de las paredes las huellas de los disparos. Los padres de aquella familia salieron de la hacienda en busca de un sacerdote, dejando solos a sus hijos, Juan y Alejandro. Ya entrada la noche, estando Juan en su recámara, escuchó los gritos de Alejandro, que estaba en otra recámara al final de un largo pasillo. ¡Juan! ¡Ayúdame, Juan! ¡Quítamelo, Juan! ¡Juan, ayúdame! Salió corriendo en busca de su hermano, descubriendo unas figuras fantasmales que flotando bailaban sobre su propia cabeza. Asustado, Juan huyó hacia la recámara de su hermano, y al entrar ahí, lo vio siendo golpeado por un hombre elegantemente vestido. ¡Juan! ¡Juan, ayúdame! ¡Quítamelo! ¡Juan! ¡Ayúdame! Al intentar defenderlo y tocar a aquel furibundo hombre, sus manos se quemaron como si hubiese tocado fuego. El hombre dejó de golpear a Alejandro, giró y miró fijamente a Juan y desapareció. Todo quedó en silencio. Al regresar, sus padres revisaron que todo estuviera bien, y al entrar a la recámara de Alejandro, encontraron a sus hijos abrazados en un rincón. Esa noche toda la familia durmió junta, pero aún entre las sombras pudieron distinguir la silueta de aquel fantasmal hombre, mirándolos fijamente desde la ventana. Al día siguiente, abandonaron la casa. 2 semanas después, el señor Cisneros volvió solo a la hacienda a recoger sus pertenencias. En el establo encontró muchos objetos de brujería y 4 figuras humanas en cera, 2 grandes y 2 pequeñas, con decenas de alfileres enterrados.